El narco ejecutando, tu vida está acabando. Metrallas de fuego, tu cuerpo penetrando. Del narco nadie escapa, eres torturado y a sangre fría, mutilado. Todo ha llegado, serás ejecutado. Con cuernos de chivo, serás despedazado. La sangre derramada.